Línea Luciano Mari, uno de los organizadores y que también corre las distintas competencias que tenemos en Campeonato Maratones del Sudeste. Lucho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juanjo? Un gusto escucharte. Buen día. Igualmente, ¿cómo están para el sábado? ¿Cómo viene la mano? La verdad es que venimos muy bien, muy ansiosos en que llegue el evento. Faltan ultimar detalles, pero la verdad es que estamos muy enfocados en lo que va a ser el sábado a partir de las 19:30. Los esperamos en el campo de deportes del Club Almafuerte para llevar adelante la tercera fecha de este Campeonato Maratones del Sudeste. Así que estamos muy expectantes. Mira, recién venimos de una reunión en la MUNI con gente del club, con gente de la Secretaría de Juventud y Deportes para ajustar lo que queda. Y bueno, ya ponernos a trabajar en estos días en cuanto al armado de lo que va a ser el predio, a la demarcación del recorrido, digamos, ultimar los detalles para recibir a los corredores de toda la región. Perfecto. Contanos un poquito así mentalmente para que aquellos que vayan a ir, bueno, qué va a consistir el recorrido que tienen, que hay una zona de encuentro también, que se van a cruzar yendo y viniendo los corredores también. Exactamente, se va a partir del campo de deportes de la institución, que queda ubicado sobre calle Uruguay, pegadito al Instituto Secundario José María Paz. Se va a partir por calle Hipólito Yrigoyen, que esa es la calle principal que tiene la localidad. Se va a cruzar de punta a punta, luego se va a tomar calle Corrientes. De Corrientes venimos por Rivadavia. Quiero aclararles que, bueno, la localidad cuenta con luminarias LED, así que está toda esta zona bien iluminada para que todos puedan correr sin ningún tipo de dificultad, lo decía. Calle Rivadavia, volvemos a cruzar el pueblo hasta calle Uruguay agarramos Buenos Aires, volvemos hacia la calle Corrientes, cruzamos el paso nivel, es decir, este año, a diferencia de otras ediciones, teniendo en cuenta la época que estamos en plena cosecha, vamos a evitar lo que es la ruta, por eso lo hacemos sobre una arteria paralela a la ruta. Llegamos nuevamente al semáforo, hacemos el paso nivel. Y luego sí nos venimos por la otra calle céntrica que tiene la localidad, que es la calle Libertad, y ahí vamos a estar pasando frente a la MUNI, frente al Club Almafuerte, a los bares, a la plaza céntrica, para llegar sí nuevamente al campo de deportes de la institución. Así que ese recorrido tiene un poquito más, ya lo vamos a estar contando en la previa del evento, pero tiene 5.100 metros, una cosa así. Con lo cual estamos hablando de que el recorrido final de 10 kilómetros va a tener un 10.200 metros. Bien, bien, perfecto. Entonces, para poder inscribirse lo pueden hacer de manera digital, online, como lo viene haciendo ya las últimas carreras. Bueno, lo que tiene que ver con, es importante decir, también el cronometrado que se va haciendo por un sistema de chip, que es por lectura, por lo tanto pasás la línea de meta y ya te marcó exacto el tiempo. Después, bueno, por supuesto, también los que van siguiendo el campeonato, Luciano, bueno, tienen ahí la posibilidad de ir siguiéndose a través de la página de Maratones del Sudeste. De alguna manera, es como que la información está toda servida, como para que el atleta diga que no puede dejar de participar en cualquiera de las carreras y, por supuesto, esta nocturna que me parece que es la última que tenemos de los campeonatos, ¿no? Sí, es la última, y bueno, y un tanto particular por la época, porque ya se viene también el frío, y bueno, entonces por eso decidimos, estaba pensada hacerla 20-30, pero bueno, también poniéndonos en el lugar de todos los corredores, en aquellos que viajan de localidades no tan cercanas, decidimos adelantarlo un poquito y empezar 19-30, es decir, una hora antes, como para que eso agilice y bueno, le des la posibilidad a todos de poder participar, de poder comer, de disfrutar de una hamburguesa, una gaseosa. Van a estar las duchas, los baños, los vestuarios habilitados para aquellos que vienen de lejos y quieran darse un baño, comen y regresan a sus domicilios. Así que la verdad es que está todo listo, todo preparado, estamos con muchas ganas, así que Esperamos con ansias que llegue el sábado y a todos los corredores que se quieran sumar, bienvenidos, los esperamos. Inriville está abierto para que puedan venir y hacer lo que les gusta, el club el más fuerte, la Muni, con muchas ganas. Lucho, te pregunto brevemente cómo nació esta idea de hacer, porque esta va a ser la sexta, cuándo arrancó y bueno, creo que fue solamente el club. Sí, en sus inicios, en el año 2016, comenzó, la maratón era algo que se hacía, que participaba de los primeros campeonatos de maratones del sudeste, el club más fuerte siempre estuvo involucrado en la disciplina, luego hubo una interrupción del campeonato maratón del sudeste y también en la localidad medio como que la prueba se dejó de hacer. En 2016, con un grupo de jóvenes nuevos que ingresaron en ese entonces a la comisión directiva, se reactivó. Luego en 2017 tuvimos la primera edición de correr 21 kilómetros en el marco del centenario de la institución del Club Alma Fuerte. Y después, bueno, se hizo de manera ininterrumpida, a excepción de los años que fueron de pandemia. Y el año pasado, por una cuestión organizacional, no del club, sino por no ponernos por ahí de acuerdo con otras localidades, bueno, coincidía que teníamos una fecha preparada o prevista y ya luego no se pudo reprogramar por otros compromisos y otras actividades que tiene la institución. Así que bueno, por ahí nos quedamos en la puerta el año pasado, pero este año volvemos con todo, con lo que va a ser la sexta edición de Alma Fuerte Corre Nail. He visto en este campeonato, como en otros anteriores, me acuerdo que Fabricio Mota era intendente y corrió, lo vi correr esa una de las carreras ahí en Reville, pero también lo vimos en Montevideo, el intendente de Montevideo. Iremos viendo a varios más. No sé si se va, usted cómo la ve, Leti, se sumará la intendenta de Reville a hacer Mira, algunos metros. Ganas tenía porque la vimos ahí en la primera fecha en la localidad de Montevideo. Claro, muy en entusiasta por lo menos, ¿eh? Sí, estaba contenta de sumarse también como municipio apoyando, ¿no?, este esfuerzo mancomunado. Y el tema de ser nocturna, ¿cómo organizan con esto de poder visualizar bien el terreno donde se pisa, que no metas la pata en algún hueco, digo yo? Se le va la fama a la intendenta, si hay un bache en la calle. Bueno, en ese sentido se está, se viene trabajando en el cambio de luminarias LED ya desde hace un tiempo, y el pueblo tiene el 100% de iluminación LED, eso por un lado. Por otro lado, también se ha puesto o se ha hecho hincapié en poder transitar las calles principales de la localidad, que por lo general son las calles que mejor se encuentran, digamos, en condiciones. Además, la municipalidad está trabajando, de hecho lo van a observar en el recorrido ahí, en lo que es frente al Hospital Municipal Dr. Raúl Figueroa, se está haciendo todo un trabajo de bacheo, así que, digamos, la municipalidad está trabajando, las calles están óptimas y la iluminación también, con lo cual, además, tenemos un trabajo detrás que va a ser de bomberos voluntarios y de tránsito. Bien. También señalizando, marcando, colaborando, para que cada uno de los corredores pueda realizar el circuito sin inconveniente. Perfecto. Bueno, entonces a desearle correr. Mucha suerte, ya ahora vamos a dar bien los detalles, cómo se inscribe la gente que no lo ha hecho, y bueno, nos estamos acá deshojando la margarita también, ¿no? Nos queda menos, porque sí. Faltan dos ya después, ¿eh? O sea, queda Corral de Bustos, después la quinta va a ser Noetinger y Arias. Y vamos para Arias, así que ya estamos también, así que no parece, pero el tiempo pasa. Y bueno, esta mañana en el grupo que teníamos ahí un poco José Luis Fabiani lo mencionaba, esto de lo charlamos en varias oportunidades, y uno de los encuentros que tuvimos fue en las fiestas patronales de Saladillo, un 24 de septiembre con José entre medio de los estanes, y bueno, y parece mentira, pero ya pasó la carrera de Montevideo y estamos a nada que sea la de Inriville, y bueno, eso nos llena de orgullo poder haber, digamos, cristalizado ese deseo, hacerlo realidad y hoy poder celebrar la tercera fecha del campeonato de maratones del sudeste aquí en nuestra localidad. Luciano, bueno, mucha suerte y por supuesto que salga todo bien y a disfrutar la carrera el próximo sábado ahí en Irribilla, ¿eh? Muchísimas gracias, Juanjo, a vos, a toda la audiencia, gracias por el tiempo y bueno, el sábado los esperamos a todos. Inrivillo los espera. Bueno, ahí lo teníamos a Luciano Mari de Inriville. Enrivilla. Sí.